Chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca. Hola, soy tu favorita la loca, que cuando te quitas la ropa, hasta se te olvida la otra. Otra copa, champaña y choca, eso no es tuyo, se rota, y si de tu casa te botan, pues vente conmigo a jugar. Chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca. Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella. Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella. Me gusta lo que haces con tu boca, especialmente cuando tú me tocas. No sé si es tu flow o tu nota, pero esa lengua parece que flota. Y yo sé que tú tienes el poder de hacer que rápidamente esta cama se inunde. Tú sabes que yo tengo mi mujer, por eso tú me caes bien, porque tú no te confundes. Deja ver lo que haces con tu boca, yo quiero ver lo que hace esa boca. Lambe, devuélvete loca, yo mato a cualquiera por esa boca. Chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca. Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella. Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella. Tócame el wey, el corazón que está acelerado, ey. Te doy a que mate en la cama, y el ajedrez la dama se mueve mejor que el rey. Amanecemos los tres, tú y yo y la nota. Sigue dándome tus besos a la roca. Chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca, chequea lo que hago con la boca. Con la boca abrí la botella, te gusto porque no soy ella. Porque no soy ella. Awesome, baby. Lama. Con Farina, la nena fina. Sencillo, 305. Ven a lo tú. Yo, Saga White Black.